madre, yo no sé qué tengo, tampoco lo que me pasa, de la ilusión me mantengo, Dios mío, sin esperanza. De la ilusión me mantengo, Dios mío, sin esperanza. ¡Canastera! ¡Canastera! ¡Canastera! ¡Ole! ¡La canastera! Ay, mira lo grande que era, que el bancondo se partió. Canastera, canastera, canastera. ¡Ale, canastera, guapa! Solito en el mundo da la carita del día, voy camino de mi casa, siempre la encuentro vacía. Canastera, canastera, canastera. Como loco yo tiraba, como loco yo tiraba, pierecita por la calle, como loco yo tiraba, sin mirar donde caía, ni tampoco